Extendete. Un programa que pretende mostrar las diferentes actividades de extensión que se realizan desde la Facultad de Psicología. Una invitación a informar para compartir saberes y realidades de la vida universitaria enlazada con la vida de la comunidad. Seguir en el camino de abrir las puertas del conocimiento y del saber popular. Bueno, buenas tardes para todos aquellos que nos siguen, que siguen a la radio de Facultad, Radio en Fuga. ¿Cómo estás, Rosina? Hola, Lucía, muy bien, saludos para todos. Bueno, en esto de seguir con prácticas integrales que convoquen a distintos egresados de la universidad, comenzamos este encuentro con unas palabras de Rolnik que creemos convenientes para este encuentro, que dicen así: a cada nuevo universo que se incorpora, nuevas sensaciones entran en escena y un nuevo mapa de relaciones se establece. ¿Por qué tomamos estas palabras? Porque creemos que este grupo de jóvenes del proyecto que a continuación vamos a presentar generan en cierta medida nuevas sensaciones en la comunidad y queremos compartirlas con ustedes. Porque la extensión universitaria nos invita a trabajar en la responsabilidad social, ¿no? Generando aportes a las necesidades de la sociedad, contribuyendo a generar y a fortalecer las redes individuales de las personas, las redes colectivas, para poder así relacionarnos de una manera más justa, ¿no? Sin perder de vista esto de la necesidad del otro y poder dejarnos transformar en ello y construir juntos. Y en la puerta que hoy abrimos del proyecto que hoy queremos compartir con ustedes, que se llama Promoviendo Estrategias de Fortalecimiento de Personas con Padecimiento de lo Psiquiátrico desde la Dimensión Laboral, participan de la Facultad de Medicina Victoria Meriles, de la Facultad de Ciencias Sociales Martín Aguirre, de la Facultad de Psicología Dulcinea Cardoso, Marcelo Aguirre y quienes hoy nos acompañan, Cristian Jaurena y Larisa Caracido. Bienvenidos, chicos, a este espacio. Bueno, para empezar vamos a hacerles la primera pregunta, ¿no? Para que nos cuenten un poco de qué se trata su proyecto y cuándo surge. Hola, bueno, nuestro proyecto surge, o sea, en realidad el proyecto de extensión mismo surge a fines del 2010. Pero en realidad somos un grupo de, en su momento éramos todos estudiantes de psicología, algunos ahora ya estamos egresados. Y veníamos trabajando en años anteriores el tema de personas con padecimiento de lo psiquiátrico y todo lo que tiene que ver con la inserción laboral, con proyectos de rehabilitación en ese sentido, programas protegidos. Lo que hicimos fue indagar, y anterior a esto hicimos una investigación, y después de ahí surgió hacer este proyecto de extensión en el cual somos cuatro compañeros de psicología, una compañera de medicina y un compañero de trabajo social. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se desarrolló? Lo hicimos en el cerro. Elegimos como área el cerro, tenemos como el punto de referencia que tiene la universidad, que es Apex. Y bueno, trabajamos en esa zona de influencia, que también está Santa Catalina, La Teja, pero básicamente el cerro. ¿En qué momento del proyecto están? Bueno, yo soy Cristian. Mira, formalmente el proyecto ya terminó, ya finalizó, que fue en marzo de este año, marzo-abril de este año, y seguimos trabajando con una persona que estamos en una etapa de... Estamos trabajando todo lo relacionado con lo laboral, en relación al cumplimiento de horarios, a determinados hábitos, a cómo adecuarse a las vinculaciones... lo que pueda llegar a ser mejor para esa persona y bueno, seguimos en ese proceso. Formalmente ya terminó, dejamos de vincularnos con las instituciones que fueron las que en un primer momento a las cuales nos acercamos, así como a determinadas también agrupaciones barriales, pero bueno, actualmente estamos con una persona que es con la que seguimos trabajando. ¿Una persona inserta laboralmente o un referente en el Es una persona del cerro que Bueno, ha tenido varias experiencias laborales. Actualmente está trabajando en uno de estos programas que mencionaba Larisa, de protegidos del patronato del, bueno, actualmente el Centro Martínez Vizca. En este momento estamos en una etapa que tenemos como que hacer una reflexión, un análisis grupal justamente de eso. De ver como los aspectos positivos, los aspectos negativos, logros, frustraciones. Y en realidad lo que nosotros estamos discutiendo, que eso, bueno, esa parte es algo que tenemos pendiente de entregar a la sectorial de extensión todavía. Lo que nosotros estábamos viendo es que, bueno, por ejemplo, con esta persona que pudimos hacer un proceso ya que tiene unos cuantos meses, vemos que han habido logros, que hemos visto como que hay aspectos de la persona que se han fortalecido, que ha podido integrarse en determinados lugares, el momento de evaluar, de decir, desde que conocemos a la persona hasta el día de hoy, a través de todas las coordinaciones que hemos hecho con las instituciones que trabajan con esta persona y el proceso que se ha tenido de la dupla que trabaja con esta persona, vemos que han habido una evolución positiva. Entonces, por ese lado, estamos como contentos. Pero también como que una evaluación que hacemos es de lo complejo que es la temática hoy día, o la problemática de personas que tienen dificultades de integración social por una problemática de salud mental a nivel laboral. Es como la primera área que se pierde, digamos, ¿no? Donde la persona queda excluido y que ha avanzado la problemática a nivel de salud, es muy difícil la integración por ese lado. Nosotros, bueno, como que estamos analizando el tema de la necesidad, pues nosotros al principio éramos como más utópicos, que decíamos, sí, vamos a lograr trabajar con personas que podamos hacer un proceso de fortalecimiento, trabajo en red, qué sé yo, armar encuentros grupales, y bueno, sí, llegar a que la persona pueda insertarse en un espacio normalizado, entre comillas, ¿sí?, de trabajo. Pero vemos que es mucho más difícil, que la complejidad es profunda, si se quiere, y que en realidad, bueno, muchas veces hay que empezar o hay que sostener por mucho tiempo espacios de trabajo protegido. Y hay personas que lamentablemente también nos damos cuenta que es difícil hasta la inserción en un espacio protegido. Sí, con las instituciones, bueno, fue todo un tema, que en parte tiene que ver también con los tiempos de duración de estas prácticas de extensión que en las cuales nos incluimos, ¿no? Que son de un año. Y bueno, si bien hubo apertura y a través de determinadas personas, de los equipos técnicos de las diferentes instituciones, tuvimos cierta aprobación o flexibilidad en torno a tener encuentros y poder manifestar nuestra propuesta, también hubieron algunas resistencias en esto de los tiempos, ¿no? Como que era una propuesta demasiado ambiciosa para el tiempo que tenía, y que bueno, que a veces existían determinados grupos de estudiantes o de personas que se acercaban a trabajar, que proponían algo, se lograba ejecutar, pero que a la brevedad se culminaba. Entonces, como que las experiencias en torno a eso no eran muy muy buenas, digamos, o con un balance positivo. Y el tema de los derechos del trabajador también, ¿no? Que se nos ocurre, bueno, los derechos que no sean vulnerados de la persona que va a un lugar de trabajo con una dificultad en su salud. ¿Esa línea la pusieron sobre la mesa o cómo se maneja eso? Claro, nosotros lo que siempre estuvimos como que, primero sobre todo en la parte que estuvimos haciendo la investigación, como que tratamos de conceptualizar el trabajo y la salud. Entonces, nosotros lo que vemos es que, por un lado, podemos pensar que el trabajo puede generar salud a las personas, ¿sí? Puede ser un posibilitador de salud. Y por otro lado, el trabajo también enferma. Como que tiene esas dos dimensiones. Entonces, cuando nosotros pensamos en una persona que, por una historia de vida muy complicada, por diferentes factores, ¿no?, a lo largo de su historia, llega a un momento en el cual encuentra dificultades en las distintas áreas de su vida, al momento que nosotros nos encontramos para trabajar con esa persona, requiere todo un laburo, ¿no? Todo un fortalecimiento, trabajar de distintas dimensiones. Y al momento de integrarse en un trabajo, en un espacio laboral, también tiene que ver con eso, porque ¿qué sucede? hay espacios laborales que no están preparados para recibir a personas con determinadas diferencias, ¿no? Pues en última lo que somos es que somos diferentes. Algunos podemos aguantar más una cosa, algunos otros tenemos más capacidad para algo, otros más capacidad para otra cosa. Entonces, que los compañeros de trabajo, que un director, que un jefe, ¿no? Que un empresario, pueda integrar a su espacio de trabajo una persona donde determinadas dificultades va a seguir teniendo, por más que se trabajen, por más que tenga un acompañamiento terapéutico, hay cuestiones que van a seguir estando presentes, es muy difícil su integración real en ese espacio. Y a su vez puede también generarse ahí una lógica media perversa en el cual la persona también se vea como perjudicada. Entonces el tema del trabajo y la salud es ahí tiene como un ida y vuelta que sí, que es para analizar como en profundidad, porque no es tan sencillo. Nosotros al principio cuando arrancamos toda esta historia dijimos, bueno, trabajo implica salud, porque el trabajo es algo, porque pensás en todos los factores positivos, pero cuando empezás a ver lo que es un ambiente de trabajo, las condiciones laborales, el tema del salario, sí, en los talleres protegidos, por ejemplo, claro, los salarios que se acceden no son ni los mínimos, en la mayoría, bueno, que nosotros hemos conocido, no llegan a los mínimos que existen, o sea, el mínimo que se paga en el país. Claro, en sí es para contagiar a otros, ¿no? Para que se animen a esto de hacer proyectos de extensión, ¿verdad? Porque como que vemos que hay pocos. Este año, por ejemplo, se presentaron 3 proyectos nada más de Facultad de Psicología, capaz que de otras hubieron más, pero estaría bueno que la gente, o sea, se contagie de estas ganas de generar cambios en la comunidad. Sí, nosotros siempre valoramos como muy positivo el hecho de acercarnos a salir a la calle, digamos, y poder vincularnos, ¿no? Apostar al encuentro, al intercambio, y cómo a partir de ahí uno puede poner en práctica determinadas ideas que bueno, que a veces sin este impulso, sin esta voluntad de hacerlo, no se puede llegar a concretar, porque muchas veces las propuestas a nivel curricular no dan esta facilidad, ¿no? No nos acercan, no nos permiten acercarnos a diferentes instancias, a diferentes lugares, en donde, bueno, es importante poder trabajar, llevar propuestas, también que la comunidad pueda participar, pueda decidir y que pueda incluirnos a nosotros como actores universitarios. Entonces, capaz que, bueno, esto del efecto contagio, capaz que lo bueno está en animarse, en salir, en acercarse a la gente, poder estar atentos a las diferentes necesidades, a las diferentes demandas que existen, y poder llegar a pensar algo y concretarlo, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Cristian. Además, el tema de que, qué sé yo, a mí lo que me pasó a lo largo de la formación fue, bueno, que me iba pinchando el bichito de trabajar por tal lado, ¿no? Como el deseo de, bueno, me interesa ir por este lado. Y fui encontrándome con gente que estaba en la misma, que le interesaba. Y bueno, a través de un proyecto de extensión, un proyecto de investigación, es como que es la posibilidad para... cuando sos estudiante, cuando estás egresado, es la posibilidad de poder llegar a laburar o de acercarte a lo que uno desea, ¿no? Y a su vez eso, de buscarle la vuelta que tenga pertinencia social, o sea, que no sea algo totalmente descolgado, que bueno, yo me imaginé y que listo. Hay que como que ver el tema de en la comunidad qué sucede y cuáles son las ganas de cada uno. Y está bueno juntarse y presentar algo, porque eso es lo que realmente me lo estás creando vos, y no tiene que ver con algo académico que te lo están imponiendo. O sea, es como otra pata que está bueno como aprovecharlo, si está la posibilidad. Bueno, Lucía, nos quedamos con estas últimas palabras, aprovechar estas instancias y nos ponemos en contacto. Gracias, chicos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, para finalizar este encuentro, no encontramos mejores palabras que las del filósofo ruso Bakunin, que dicen así: no soy verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. La libertad de otro, lejos de ser un límite o la negación de mi libertad, es al contrario su condición necesaria y su confirmación. No me hago libre verdaderamente más que por la libertad de los otros. De suerte que cuanto más numerosos son los hombres libres que me rodean y más vasta es su libertad, más extensa, más profunda y más amplia se vuelve la mía. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Gracias. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button.